que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Ya es tiempo de educación al aire. Iniciamos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos sean al programa Educación al Aire, donde educar es una responsabilidad compartida. Bueno, en este día mi compañera Patti y yo estamos aquí presentes. La semana pasada mi compañera Patti estuvo un poquito delicada, pero ya todo bien, ¿verdad, Patti? Pues ahí vamos, todavía con la voz así como tequilera, todavía. Me dicen que con unos buenos tequilas me compongo, así que el fin de semana haré el intento. Bueno, y qué más que agradecerle a nuestro compañero Farid, que siempre está aquí presente con nosotros y que nos acompaña en controles. Y bueno, recordarles nuestras redes sociales: www.radiotelevisión.jutepec.gob.mx. Invitarlos a participar en el chat. Tenemos nuestra página Educación al Aire. Ahí esperamos sus comentarios. Esperamos que cualquier duda nos las hagan saber y mi compañera Patti y yo estaremos dispuestas a contestar. Háganos sugerencias. Esperamos. Bueno, en esta ocasión quiero mandar un especial saludo a Querétaro, Juan José Díaz. Espero nos estés escuchando. Te interesaba mucho este programa porque tenemos chicos estudiantes aquí con nosotros que han participado en concursos al maestro. Bueno, ya los presentaremos, pero son invitados muy especiales que son de aquí, del estado de Morelos, y que tienen muchos logros que nos vienen a participar con nosotros. Bueno, Patti, nuestra recomendación de esta semana con nuestro libro. Así es, José, y bueno, platicaremos hoy ampliamente con estos chicos ganadores de concursos y olimpiadas de astronomía en el estado de Morelos, y ellos vienen de Jonacatepec y con su profesor, el maestro Enrique Barrera. Y vamos primero a la recomendación del libro, por supuesto, y vamos a recomendar hoy novelas de Julio Verne. Justamente hablando de astronomía y de ciencia y de todo esto, ¿verdad? Julio Verne fue un futurista. Él investigó en lo poco que pudo en su época y él escribió novelas que en ese momento pues eran justamente eso, ¿verdad? Futuristas, que nadie sabía que realmente iban algunas de esas situaciones a darse. Por ejemplo, escribe Viaje al Centro de la Tierra. Todavía no hemos podido viajar al centro de la Tierra, pero él con su brillante imaginación nos hizo llegar hasta allá. Incluso hay una película muy buena. Bueno, a mí me gustó, yo la vi, me gustó la película. Ya dos o tres, ¿no? Bueno, la última me gustó. Uh-huh. Y también una novela que a mí me gustó mucho, que es De la Tierra a la Luna, ¿verdad? Y en esta De la Tierra a la Luna, pues sí, ya tendrá que ver aquí la astronomía, que ya platicaremos con nuestros invitados. Invitarlos a leer las novelas de Julio Verne siempre es un viaje a la imaginación, a explorar la ciencia ficción. En ese momento la ciencia ficción, ahora mucha de esa ciencia ficción ya es real. Y bueno, esperamos que estas recomendaciones de libros sean de su agrado. Y por mi parte, José, quiero mandar saludos muy especiales a varias compañeras maestras educadoras con las que estoy teniendo la oportunidad de trabajar: la maestra Laura Serrano, la maestra Ernestina, Tinita y todo su equipo de trabajo de un jardín de niños, y espero que nos estén escuchando. Un saludo para todas ellas con mucho cariño. Y vamos a un corte y regresamos con más en Educación al Aire. En un momento regresamos con más en Educación al Aire. Cansado de andar y de andar y camina girando siempre. Misión Carácter, el poder de los principios, donde aprenderemos los valores de manera sencilla y práctica, con visión, coraje, identidad y liderazgo. Todos los lunes, 4 de la tarde. Te esperamos. Iguanos, iguanas, los invitamos a escuchar El Mastique de la Iguana, todos los lunes a las 5 p.m. Solo aquí, en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Porque no basta con saber de qué lado masca la iguana. También hay que saber qué está mascando. Siempre jóvenes de frente. Siempre insistentes. Siempre conscientes. Somos insistentes. Y podrás escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Bueno, regresamos en Educación, Educación al Aire. Y tenemos hoy el honor de que nos acompañen tres jóvenes muy destacados de ciencia en el estado de Morelos. Ellos son Héctor Iván España Toledo. Hola, Héctor Iván. Hola, ¿cómo estás? Brian Olvera Coyote. Brian. Buenas tardes. Hola. Denilson Guadalupe Flores Ayala. Muy bien, sí, estamos aquí con ustedes. Bienvenidos. Y su profesor Enrique Barrera Herrera. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, profesor. Y bueno, ellos vienen del Colegio El Peñón de Jonacatepec, aquí en el estado de Morelos, en nuestro bellísimo estado de Morelos. Y el profesor Enrique nos va a hacer favor de platicarnos cuál es la labor, profesor, que usted está desarrollando en el Colegio El Peñón con estos chicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Barrera. Trabajo en la Escuela El Peñón, que se encuentra en el municipio de Jonacatepec, en la región oriente del estado de Morelos. Está como a una hora de aquí de Jutepec. Es una zona rural donde la Escuela El Peñón, que es una institución de asistencia privada, ofrece educación de calidad, una educación integral que tiene que ver con valores. Entonces, en esa institución me encargo de coordinar todos los concursos, olimpiadas que hay en el estado de Morelos, pero además hago un poquito más porque apoyo a los delegados de la olimpiada de astronomía, al concurso Pierre Fermat, y me meto un poquito con la olimpiada de física. Entonces me gusta preparar jóvenes, me gusta motivarlos, me gusta verlos que ganen en estos concursos. Entonces aquí en la escuela tenemos varios clubs. Tenemos el club de astronomía, tenemos entrenamientos de matemáticas, tenemos asesoro a los equipos para experimentos de física. Estos tres jóvenes que tenemos aquí participaron este año en la primera Olimpiada Estatal de Astronomía. Ellos tres obtuvieron el primer lugar en el estado. Hace una semana exactamente estuvieron en una visita en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en el estado de Puebla. Estuvieron allá todo el día, conocieron telescopio solar, el observatorio, conocieron todas las instalaciones, tuvieron la oportunidad de escuchar algunas charlas de algunos investigadores que trabajan en el instituto. Yo creo que fue una experiencia muy bonita para ellos, junto con todos los ganadores de la región o del estado de Morelos, ¿no? Maestro Enrique, esto viene, usted nos habla con tanto entusiasmo de la ciencia que estaban ganas de ir a sus cursos, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos la idea, platicábamos con el profesor Jonathan la vez pasada, que nos hizo favor de estar aquí. Saludos al ingeniero Jonathan, que es el encargado, el estatado del estatal del concurso Pierre Fermat. De matemáticas, de Olimpiada de Matemáticas. Él nos comentaba y platicábamos con él acerca de que todo esto no es aburrido. O sea, la ciencia se ha visto siempre como algo aburrido, las matemáticas, ¿no? Y ustedes están rompiendo ese paradigma justamente con estos chicos, ¿no? Sí, si lo vemos de lejos, pudiera verse aburrido, pero cuando los jóvenes tienen interés, tienen esas ganas, se vuelve de lo aburrido pues a lo divertido, ¿no? Porque a veces una persona pudiera sentir a lo mejor pesado estar una hora resolviendo un problema de matemáticas, pero para el que tiene ganas y deseos y tiene ese gusto por las matemáticas, no necesariamente las matemáticas, pero se siente muy bien, ¿no? Estar ahí una hora tratando de resolver un problema de matemáticas o un problema de física o tratando de armar un telescopio o estar estudiando, resolviendo un problema de astronomía. Yo creo que es algo muy muy interesante. Muy bien, maestro. Me gustaría, Héctor, que nos platicaras cuál ha sido tu experiencia en estos concursos de astronomía. Pues la verdad es muy grato porque te ayuda a conocer más de lo que no conocías en general, como por ejemplo la astronomía, que es más allá de las matemáticas. Yo al principio pensaba que la astronomía eran planetas y nada más conocimientos teóricos. Sí. Pero ya en la práctica, cuando empezaron a dar las asesorías, me fue interesando más la astronomía y me fue gustando más conocer y practicar más esos ejercicios. Uh-huh. Y me fueron ayudando un poco para dar ese salto a llegar a participar en esta olimpiada. Oye, a ver, platícanos, porque a mí me entusiasma mucho esto de la astronomía, ¿no? Me gusta observar el cielo y todo esto. Alguna vez comenté con el profe Jonathan y me decía, es que es la física aplicada al espacio, ¿no? Sí. Y decía yo, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come, Héctor? ¿Cómo podemos nosotros, comunes, acercarnos a la astronomía? Pues primero se empieza con esa curiosidad que uno tiene, porque ves al espacio y dices, ¿de dónde viene? O las distancias, porque es inmenso el espacio y, claro, y como que te sorprende y quieres saber más. Entonces empieza por ahí, por la curiosidad de uno mismo que tiene para dar esas ganas de querer saber más de lo que ya sabes de normal. Con respecto a la astronomía, ¿no? Sí. Para mí es fascinante ver el cielo, ¿no? Sí. Y sí, imaginarte esas distancias. Digo, si te dicen China está de aquí a 20 horas, o sea, en distancia no te lo imaginas, ¿no? Y la capacidad creativa y de resolución de problemas y todo lo que conlleva el hecho de que tú estés estudiando matemáticas o física o astronomía, pues es mover tu ardilla mental, ¿no? Sí. Estar moviendo tu cerebro y estarlo poniendo en acción. Bueno, y para Benson, le quiero hacer una pregunta a la maestra José, a Héctor. No, yo ahora quiero preguntarle a Denilson, porque si no se nos va el programa. Sí. Más que nada también ya nos comentan y verles esa emoción que tienen al hablar de estos concursos, también a mí me cabe resaltar esa motivación que le dan sus maestros. ¿Cómo los motivan sus maestros en el aula? ¿Qué les platican para que ustedes, porque como decía mi compañera Patty, nada más ahora eso de estar en la televisión o simplemente en el teléfono, en las redes sociales, como que te quita también ese tiempo de salir y ver los astros, ¿no? La luna. ¿Cómo los maestros llegan a ustedes, Denilson, para tener esa motivación y llegar hasta donde han llegado ustedes con esos primeros lugares? Pero aparte de lograr esos primeros lugares, verles ese entusiasmo, ese de decir, aún no termina, todavía hay qué más que descubrir. A ver, Denilson, coméntanos algo. Pues la motivación sería que los profesores no solamente es una motivación física, sino sería una motivación moral hacia nosotros, diciéndonos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer para poder lograr la meta que nos proponemos. Entonces, pues esa motivación sería, pues como ya había dicho, una motivación moral hacia nosotros. Uh-huh. Oye, la astronomía es estar haciendo cálculos matemáticos todo el tiempo. Pues no todo el tiempo, pues sería con telescopios observar constelaciones, supernovas, wow. Enanas blancas, enanas rojas, pues todo tipo de astros, estrellas, todo lo que se puede encontrar en el cielo, en todo el espacio. A ver, y ahora Brian. Dice, ¿ya le tocó? No. Bueno, a mí en lo particular, Brian, sí me gustaría que nos comentaran, porque bueno, salir y ver el cielo, todos podemos motivar los maestros, pero ¿cuentan en sus escuelas con esa herramienta, esos materiales o qué dificultades han tenido? No sé si Brian no lo pudiera contestar o... Ah, pues bueno, tenemos un poco, pues, no tenemos lo necesario, pues, como por ejemplo tenemos un telescopio y pues somos como 8 alumnos o más. Claro. Sí, pues, falta tecnología, como el... visitas guiadas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué requerimientos tendrían ustedes? ¿A ti qué te gustaría que tuviera, por ejemplo, tu escuela o que tuviera el Estado, ¿no? Porque no solamente es tu escuela, o sea, ya no es una responsabilidad nada más de tu escuela, porque ustedes ya son chicos científicos. Bueno, yo diría que nos apoyaran como, pues, esto sería como en cualquier deporte, como el fútbol, los apoyan. Pues astronomía, pues dice que es como un deporte, es diversión para nosotros. Sí. Y Anders, vuelvo a repetirlo, ¿no? Porque, que me compren un telescopio a mí solito. Voy a ser envidioso. Sí. Pero sí entiendo que, por ejemplo, por mucho que una escuela quiera tener estas herramientas, no son económicas, ¿no? Si estamos hablando que un país, para construir un telescopio, pues tiene que hacer una gran inversión. Por supuesto que una escuela no puede tener estas herramientas por cuestiones económicas. Profesor, ¿qué es lo indispensable que debiera tener una escuela para empezar a interesar a los chicos en la astronomía? Pues primeramente, pues tener profesores entusiastas, ¿no? Que quieran motivar a los jóvenes. Eso de problemáticas en la escuela sí es muy común, porque a veces no se cuenta con el material. Nosotros anteriormente teníamos el club de astronomía, pero solamente nos dedicamos a resolver problemas, ¿no? Usando las matemáticas, la física, ¿no? Los conceptos de astronomía, pero nos faltaba algo más, ¿no? Como esa parte práctica de cómo observar el cielo, porque además lo vemos con los ojos, pero no, claro, no tan de cerca, ¿no? Entonces, el ingeniero Jonathan nos hizo el favor de donar un telescopio a la escuela. Entonces, ya contamos con un telescopio, entonces ya tenemos un poco más de herramienta. Entonces, la escuela está apoya mucho estos concursos, ¿no? A mí me gusta mucho los directivos de la escuela, porque siempre están ahí apoyándome a mí, porque yo apoyo a los jóvenes, los animo. Entonces la escuela siempre está con ese apoyo. A veces no tenemos ese recurso económico, ¿no? Por ejemplo, a veces suena fácil, pero el muchacho que se fue a Brasil, sí, no no teníamos los recursos para comprar el boleto de avión. Entonces fuimos, tocamos puertas, la familia, la escuela, los profesores, y desgraciadamente nos decían: no tenemos dinero, no hay dinero, hay para la otra. Entonces al final yo, gracias a Dios, se dio las cosas bien. Salió un poquito caro el boleto, 2-3 días antes del evento lo tuvimos que comprar. Este muchacho sí se fue a Brasil, sí. Fue un valiente, porque se atrevió a irse solo, o sea, 16 años y se fue solo a Brasil. Sí. Entonces, o sea, sí se puede, ¿no? Sí se puede, pero sí necesitamos profesores comprometidos a que quieran impulsar impulsar a los jóvenes de Morelos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a un corte, profesor, y le voy a platicar ahorita de regreso una anécdota familiar muy interesante al respecto. Nos vamos a un corte musical. En este caso es Mercedes Sosa con una melodía que se llama Gracias a la Vida, y vamos a darle gracias de que están estos chicos hoy con nosotros. Corte. Sé que hay en tus ojos. En un momento regresamos con más en Educación al Aire. Y camina girando siempre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Regresamos con Educación al Aire. Bueno, y continuamos con nuestros amigos del Colegio El Peñón, que ya nos estamos haciendo aquí bien cuates, ¿no saben? En los cortes, ya estamos hablándonos de tú. Pero sí, la verdad es que es muy emocionante platicar con chicos tan jóvenes y que ya tienen estas gratas experiencias, ¿no? Les comentaba antes del corte que yo familiarmente tengo una experiencia, justamente, profesor Enrique, de lo que platicábamos ahora. Mi hijo, cuando iba en secundaria, en segundo de secundaria, participa en un concurso de ciencias, gana un lugar para irse a Perú, a una olimpiada allá de ciencias de Perú, y la escuela me dice, bueno, es muy, muy chico, no se puede ir solo, porque tenía 13 años, la escuela va a pagar el pasaje de avión de la maestra, pero pues ustedes como padres tienen que pagar el transporte y la estancia en Perú, que fueron 8 días, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente su papá y yo pudimos de alguna manera pues costear, como todos los papás. Ahorita vamos a platicar de los papás de nuestros chicos, porque estoy segura que los han apoyado. Nosotros hicimos lo que pudimos por apoyar a nuestro hijo y se fue a Perú. Estando en Perú, estuvo una semana, gana un lugar para ir a Moscú, a llevar allá su trabajo a Moscú, ¿no? Ahí sí, pues ya fue imposible, o sea, ya no pudimos. Nunca encontré yo la manera, siempre me quedé con esa frustración de que no pude encontrar la manera de que mi hijo Andrés pudiera asistir a ese concurso en Moscú, ¿no? Y me pregunto, le preguntaba ahorita al profesor Enrique, y me gustaría que lo comentáramos, profesor, ¿cuántos y cuántos jóvenes en nuestro estado, en nuestro país, se quedan sin estas posibilidades por carencias económicas? Digo, la verdad son muchísimos los jóvenes que hay en el estado de Morelos, y no nada más en Morelos, sino en todo el país, que desgraciadamente pues no cuenta con esos recursos económicos, pero que cuenta con ese talento, ¿no? Que hace que tenga esa acreditación a un evento internacional. Es muy difícil porque no hay recursos, las escuelas no tienen ese dinero para pagar un boleto de avión pues, a otro país, ¿no? Son gastos muy altos donde hay que pagar tal vez hospedaje, la comida, transporte interno, o sea, es mucho dinero. Entonces, sí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil conseguir ese dinero. Los eventos de ciencia que hay en el estado y que hay en el país, muchas veces nos dan esa acreditación al evento internacional, pero nunca nos dan ese boleto de avión para asistir a ese evento, ¿no? Fíjate, profesor, a mí me llama mucho la atención esto, y te lo comento de verdad con frustración por lo de mi hijo, pero también por muchos jóvenes, porque digo, se dice que en México no hay talento, se dice que en México la gente no se dedica a la ciencia, que preferimos otras cosas, ¿no? Se habla de México como denostando a los mexicanos en inteligencia, y yo digo no. Los mexicanos tenemos mucha inteligencia, hay chicos con muchísimas capacidades. Hablábamos de Ana Yancy, por ejemplo, hablábamos de esta chica Alexa, de Naomi, que son chicas que han participado también en olimpiadas de astronomía, que han ganado primeros lugares a nivel nacional, como es el caso de Alexa, y que desafortunadamente no se cuenta con esos recursos para que ellas puedan continuar, ¿no? Sí, digo, desgraciadamente así es, ¿no? A veces el gobierno no da ese recurso económico que se requiere pues para que nuestros jóvenes pues figuren más, ¿no? En el extranjero. Yo creo que el talento sí lo tiene Morelos, lo tiene México. En este año, por ejemplo, se obtuvo el primer lugar o medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Wow. Entonces, digo, mexicano, yo creo que es algo muy muy grande, ¿no? Yo creo que con eso pues se demuestra que en México sí tenemos muchísimo talento. Sí, y tenemos el caso de Jorge Luis Navas Soriano, que fue a la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía a Brasil, que en este momento no pudo venir, él estaba invitado porque está participando también en un concurso de Google. Entonces, bueno, nuestros saludos para Jorge Luis, ya está invitado, está aquí su espacio cuando él guste venir. Y bueno, vamos a continuar la charla con Héctor, con Brian y con Denilson. A ver, bueno, Héctor. Sí. Seguros de ese potencial de todos ustedes que están aquí, de ese entusiasmo, de ese talento que tienen, pero de que las metas no se quedan aquí. Yo sí quisiera preguntarte, porque no solamente en astronomía, que nos platiques también de ese concurso de matemáticas, cómo fue, qué lugar ocupaste, que tú lo digas, porque es bonito que nosotros lo comentemos, pero más que tú te expreses, porque se ve, ¿no?, esa satisfacción de decir, bueno, meta cumplida, que no es nada fácil, llegar a una meta, porque siguen las demás. Sí. A ver, platícanos, bueno, un poquito. Aparte de astronomía, también me gustan las matemáticas, y he participado en algunos concursos que se han organizado. Uno de ellos fue la Olimpiada de Matemáticas, en la cual obtuve un tercer lugar, medalla de bronce a nivel estado. Desafortunadamente, para pasar a la siguiente ronda serían los oros y platas. Pero pues no me desanimé, fue un gusto porque siempre, cada año, participo en esa olimpiada. ¿De matemáticas? De matemáticas, y pues se logró el objetivo al menos de alcanzar un lugar a nivel estado de matemáticas, que es un orgullo. Bueno, y a mí en lo personal, yo soy maestra de preescolar y a mí sí me gustaría que compartieras, que invitaras a niños, jóvenes, adultos, de no tenerle miedo a las matemáticas, porque luego a hablar de matemáticas dice, ¡ay, mi coco! Pero pues pienso que desde estoy segura que desde preescolar ya tocamos las matemáticas y que en la vida diaria estamos con las matemáticas, ¿no? Desde en la cocina, en donde nos vamos a divertir, en el mercado, en todas partes, sí, tenemos que estar en contacto con las matemáticas. ¿Qué les dirías a todos los que nos están escuchando para que no tener ese miedo de las matemáticas? Pues sí, las matemáticas no son malas. En general se ven muy muy estresantes porque son números, cuentas, sumas, restas y más. Pero no es tan malo como se ve. Cuando uno logra resolver un problema de matemáticas que, digamos, se tomó algún tiempo, determinado tiempo, esa sensación de satisfacción de lograr eso es muy, muy grata, se siente muy bien. Entonces, pues, los invito a que no tengan miedo a aventurarse a las matemáticas, ya que cuando uno ama lo que hace, nada es difícil, nada se complica, nada se teme de las matemáticas. Ay, qué buen mensaje, Héctor. Muy bien, qué padre, ¿eh? Qué padre el pensar así de las matemáticas. Digo, en este caso estamos hablando de matemáticas por esa pasión que tú dices. Puede haber quien la comparta en el español, en la redacción, en la escritura, en la historia, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es la dedicación que tú estás haciendo a eso y esta pasión de la que tú estás hablando, ¿no, Héctor? Sí. Ok, muy bien. Bueno, y Brian, a ver si quisiera que nos comentaras un poquito de cómo sus familias, cuando hablan de astronomía, ¿qué les dicen? Oye, no les ponen, bueno, si de eso vas a vivir, porque luego se nos dice que tienes que buscar algo con el que te puedas sobrevivir en toda tu vida. A ver, ¿qué te dice, qué te dijeron en tu familia? ¿Cómo toman para ustedes ese concurso de astronomía? No, pues fue una gran felicidad, bueno, para toda la familia en realidad. Bueno, pues dirán que pues soy tiras cabecitas, ¿no? De cabecita, que pues la verdad mi familia pues no le gustan las matemáticas, pero pues hace el intento, aunque sea, apoyarme. En estos concursos pues me apoyan mucho porque pues soy su hijo y pues darían hasta la vida por mí. Sí, bastante. Otra de las cosas sería... ¿También has participado en matemáticas? Sí, pero pues desgraciadamente no. Sí he pasado la segunda fase, pero pues... No, pero eso no se dice desgraciadamente, porque no cualquiera se anima a entrar a un concurso de matemáticas. Simplemente el participar, ya eres un ganador. Ah, eso sí. Bueno, como dice la familia, apoya mucho, se sienten orgullosos de mí. Pues invitaría a los chavos a participar en sus eventos. Que pues hasta sería difícil, pero no imposible, todas las cosas. Ya todo. Claro. Y vamos con Denilson. A ver, ¿tú qué le dirías a los chavos de tu escuela y del estado de Morelos? ¿Cómo les dirías que se interesen, pues no nada más por las matemáticas, por cualquier cosa que les guste, ¿no? Pues primero sería empezar por una parte pequeña, conociendo tantito sobre esa, lo que te interesa lograr. Okay. Por mi parte, pues he podido participar en concursos de matemáticas, pero solamente me he quedado en primera fase, no he podido pasar a segunda. Uh-huh. En la parte de astronomía, pues me interesé un poco más observando la luna, estrellas, y pues me fui interesando más por la nueva, bueno, pues por el nuevo evento que hubo, bueno, el reciente evento que hubo sobre la tetrada de la luna, que fue un eclipse de luna roja. Uh-huh. Que fueron 4 eclipses en 2 años, pues fue una vivencia demasiado emocionante, y poder vivirla, porque se supone que ese evento solamente sucede cada 80, más o menos cada 80 años. Uh-huh. Y poder verla, pues es una experiencia muy, muy, muy grata. Sí. Oye, y va a ver, para los mortales comunes como yo, que no sabemos nada de astronomía, pero que nos interesa, ¿en dónde podemos nosotros asistir para ver un telescopio, para, pues a lo mejor no tomar una clase formal, profesor, pero sí, pues vivir esta maravilla que es observar el cielo, ¿no? ¿Hay algún lugar aquí donde podamos nosotros asistir? ¿Saben ustedes de alguno? Tengo entendido que la universidad pueda tener por ahí algunos telescopios, ¿no? No sé si esté abierto al público en general, pero ¿ustedes no saben de algún lugar? Pues fíjense, empezamos desde ahí, ¿verdad? Como estamos platicando ahorita con el profesor acerca de que hace falta la inversión en ciencia, y yo creo que si tuviéramos más espacios en donde poder observar, pues yo creo que los niños también se interesarían más, ¿no? Como esto que hablábamos de Julio Verne, imagínense, yo me imagino a Julio Verne de chiquito, de niño, observando las estrellas, observando la Tierra, observando la Luna, e imaginándose todo esto, y yo creo que desde ahí, desde esa imaginación del niño, empieza a surgir todo lo demás, ¿no? Ok, maestra José. Bueno, a mí en lo particular sí me gustaría enviarles una felicitación a sus padres y a todas esas familias que apoyan a sus hijos en estas metas que se proponen. Y bueno, ustedes háganlo en particular. ¿Corte? Sí. Bueno, regresamos del corte, y a mí sí me gustaría que ustedes mandaran un agradecimiento y nombraran a sus padres, porque si nos están escuchando, estar aquí y tenerlos, nos vamos a corte, ¿no? Estarlos escuchando, Pues miren, es una gran satisfacción para nosotros que los estamos entrevistando. Imagínense para sus padres. Así es de que sí, en lo particular les vamos a pedir que envíen saludos a sus papás, ¿sí? Bueno, y nos vamos a corte y regresamos en... Educación al aire. Educación al aire. Sé que hay en tus ojos... En un momento regresamos con más en... Educación al aire. Cansado de andar y de andar y caminar. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres divertirte? ¡Pasarla muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. Lo más cool del cine. Las aventuras más locas. Y lo mejor, mejor de este mundo extraño que no se vea. ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Por www.radiotv.jtp.gov.mx. ¡Entre chavos! Con X. De aquí soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Escúchanos todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los marcianos llegaron ya. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Regresamos en Educación al aire. Y bueno, nos vamos justamente con estos agradecimientos que van a hacer nuestros chicos el día de hoy a sus familias, a su escuela. ¿Y qué les gustaría, chicos, compartir con sus familias? A ver, Héctor. Bueno, yo le mando un saludo a mi familia, que espero que me esté escuchando. Mi papá Amando y mi mamá Norma. Y también a mis hermanos, pues. Claro, pues hay que mandarles a los hermanos, si no llegando a la casa. Sí. A ver, Denilson. Pues saludos a mi papá Nicolás y a mi mamá Claudia. ¿Y a tus amigos? Ah, pues mis hermanos también. A un compañero, pues, que estuvo ahí motivándome. Bueno, fueron varios, pero pues solamente unos fueron los que estuvieron ahí motivándome a que siguiera y siguiera. Pues sería Ernesto y Josen y Luis Alberto Ramírez. A ver, Brian. Enviar un saludo a, pues, principalmente a mis padres, que ellos son los que me han apoyado más. Pues mi padre se llama Antelmo, y a mi madre María, y a mis hermanos, Itzel y mi hermano Catarrilla, pues, Brandon. El hermano Catarrilla es el que está molestando todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. No viera. Muy bien, muy bien. Bueno, y saludos a todos sus compañeros de escuela. Compañeros, mis profesores, que pues también me han apoyado en esa parte de educación. Muy bien, y queremos mandar agradecimientos también y felicitaciones al Colegio El Peñón, porque como bien decía el profesor Enrique, yo creo que las escuelas sí tienen mucho que ver en esto, ¿verdad? Y afortunadamente ustedes encontraron en el Colegio El Peñón un lugar en donde se sintieron a gusto, en donde los han apoyado, y pues agradecemos a las autoridades, los felicitamos por el trabajo que están realizando. Ojalá que algún día los directivos nos pudieran acompañar y nos platiquen desde su óptica de directores qué es justamente el estar apoyando a estos jóvenes, ¿no? ¿Cómo ve usted, profesor Enrique? Yo creo que sí, es algo bien importante, ¿no? Porque todo empieza desde la parte directiva, ¿no? El director, yo creo que de ahí... Yo creo que toda esa confianza que me han brindado, ese apoyo, pues yo creo que es muy, muy grande, ¿no? Porque gracias a ellos yo he podido trabajar con los alumnos, ¿no? He podido motivarlos. Se han obtenido grandes logros en estos años. Últimamente en septiembre fuimos a Guadalajara a participar en el concurso nacional de experimentos y aparatos de física. Nos trajimos el tercer lugar a nivel nacional. ¡Qué bien! Pues yo creo que es un gran logro. Hemos... hace 2 años igual participamos en el evento nacional de experimentos, ahí ganamos una mención honorífica. Yo creo que también fue fue un logro, fue la primera vez que claro. participamos a nivel nacional. Y hemos participado también, hace 2 años fuimos a Argentina a un evento internacional, en la Feria de Ciencia y Tecnología, allá en Mendoza, Argentina. Una semana estuvimos por allá con un equipo, se trajeron una mención especial. Yo creo que el talento sí hay en el estado de Morelos. La escuela El Peñón es una escuela de alto rendimiento, que trata de formar hombres no solo en la parte académica, sino en la parte de valores, ¿no? Es una escuela que desde hace 6 años consecutivos lleva el primer lugar en matemáticas, en el examen enlace anteriormente, ahora planea. Sí. En este año obtuvo segundo lugar en lo que es lectura, lo que es español. Entonces, digo, la escuela sí es una escuela de alto rendimiento, donde estos jóvenes pues reflejan un poquito, ¿no?, de lo que la escuela hace. Se está haciendo el trabajo, profesor. Sí, se está haciendo el trabajo. Oiga, ahorita que comentaba esto, yo les quería hace rato una pregunta a los chicos. Está muy padre esto de la astronomía y que ves los planetas y la luna y es emocionante y todo. Pero de manera práctica, ¿para qué sirve todo esto? Pues bueno, nos va a servir en un futuro, principalmente. Pues podemos encontrar empleos con eso. O tal vez, pues, como vemos en las universidades, a veces hay gente que busca, pues... Uh-huh. Gente fuerte, ¿no? Pues va a esos concursos y pues, como dicen en mi pueblo, te jalan. Sí, y todo esto, por ejemplo, tú estudias astronomía, ¿no? Pues, y puedes trabajar como astrónomo, supongo, dando clases y demás, pero ¿qué hace un astrónomo? Así en la tecnología, por ejemplo, ¿para qué nos sirve la astronomía? ¿Para qué nos sirve estudiar astronomía? Pues bueno, prácticamente... Yo casi no practico mucho la tecnología, más los problemas, ¿no? Pues, sí. Pero pues, como dije, nos va a ayudar en un futuro, pues, no solamente en ser astrónomo, sino que puede ayudar en ingeniería o un maestro físico matemático. Exacto. Y estamos hablando de la tecnología, ¿no? De los avances tecnológicos. Sí. Bueno, pues, desgraciadamente, como apenas fuimos a una... exposición, pues, de una universidad, y pues desgraciadamente nos dice que pues en México no hay mucha apoyo en eso de la tecnología, que pues hace falta mucho, pues como el, bueno, me cuenta mi padre, de que a la gente fuerte o a veces se lo jalan los otros países y los sí. pues se llevan los más fuertes, ¿no?, los que pues se representa a México. Así es, o sea que la gente de talento, volvemos a lo mismo, profesor Enrique, de lo que estábamos platicando, José, la gente de talento se fuga, ¿no?, lo que llaman fuga de cerebros, o sea, se van a otros sí. países, porque allá sí los aprecian, allá sí aprecian su talento y allá sí trabajan en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, que es justamente lo que se está requiriendo ahora, ¿no, profesor? Sí, digo, desgraciadamente a veces no contamos con ese apoyo, ¿no?, pero sí hay muchísimos jóvenes que pues tienen esa capacidad, pero desgraciadamente pues aquí no le damos el apoyo necesario, ¿no?, para que sigan, o a veces estudian una carrera en ciencias, hacen su doctorado, pero desgraciadamente no encuentran trabajo en algún instituto de investigación o en alguna universidad. Entonces lo que hacen es pues irse al extranjero, a otro país donde sí le ofrezcan pues ese empleo, ¿no?, claro, que tanto buscan. Yo tengo un primo, por cierto, le mando saludos a mi primito Diego, que está estudiando su doctorado en Italia. ¿Italia o Francia? No, Francia, en Francia, me va a ahorcar, Diego. Pero él está estudiando un doctorado allá en ciencias, justamente, y desde chiquito estuvo en concursos de matemáticas. Digo, jóvenes, se los comento para que ustedes se motiven. Y él tiene pensado en algún momento regresar a México, ¿no? Su sueño es que aquí en México, yo creo que el sueño de todos los que están en el extranjero trabajando ciencias, es que en México podamos trabajar con la ciencia, ¿no, profesor? Sí, yo creo que ese es el sueño de todos, ¿no? Como regresar al país, pues aplicar todo eso, lo que uno aprende en el extranjero, aplicarlo en el país de origen. Yo creo que eso sería lo más bonito para todos, pero a veces, desgraciadamente, pues no se puede. Bueno, pues vaya un llamado a las autoridades que tengan que ver con todo esto para solicitarles, ¿verdad?, los apoyos necesarios, profesor, para sus estudiantes, para todos los chicos que requieran estos apoyos para los concursos internacionales, y que el ejemplo que nos vienen a dar hoy Héctor, Brian y Denilson, pues que sirva para que otros chicos también se motiven. Y nuevamente, pues gracias al Colegio El Peñón que los está apoyando, gracias a profesores como el maestro Jonathan, que es el delegado estatal de la Olimpiada de Astronomía y del concurso de matemáticas Pierre Fermat, gracias al profesor Enrique. Y tenemos saludos desde Baja California, nos están mandando saludar mi prima Marisol, que está por allá con sus dos bebitas, un saludo para ella, y les manda saludos, chicos, su admiración. Y también la maestra Montserrat y el maestro Felipe, que están en San Juan del Río, ellos como profesores de arte saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues un saludo para todos ellos y para todos los profesores que nos están haciendo favor de escucharnos hoy. Bueno, y para ustedes decirles que el tenerlos aquí es reconocerlos, y es muy grato que en este espacio tengan la oportunidad de compartir todas esas pues potencialidades que tiene cada uno de ustedes, y que no se queden aquí, que las metas que ustedes se propongan pues se superen, ¿no? Que cada día tengan diferentes metas, y aparte de todo eso, pues es muy para nosotras que estamos en este espacio, es muy grato escuchar de que chicos han tenido ese valor de salir, ¿no? De decir, no me quedo aquí. Y creo yo que eso es muy positivo, porque estamos hablando de que, pues sí, tendrán que partir, tendrán que salir fuera de su país, y que se vayan ustedes diciendo, bueno, si no se puede, podremos estar en otro espacio, ¿no? Pero saber que son mexicanos, y que mexicanos como ustedes hay muchos, y maestros como usted, maestro, y como el maestro Jonathan también. Este espacio es también para ver que tenemos grandes maestros dedicados con grandes retos para sacar al país adelante, simplemente es que se les apoye, y defender ese espacio de los maestros, dignificar al maestro, ¿no? Que es nuestra labor, que todos nosotros, y tanto ustedes como estudiantes como nosotros que estamos en este espacio, como usted, maestro, que lucha cada día y cada vez encuentra grandes retos y con grandes diferentes estudiantes, ¿no? Para motivarlos. Bueno, yo sí que quisiera leer unas frases que dicen, y escuchando, ¿no? De que no logré, yo les decía, el participar ya es ganar. Porque no cualquiera dice, bueno, yo voy a participar, todos tenemos como que ese miedo, ¿no? Y bueno, dice, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Es de Tomás Alva Edison. No sé si quieras leer Pati. Dice, aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Lao Tse. Creo que ustedes han hecho esto, ¿no? Tienen esas grandes victorias. Profesor, antes de que se nos termine el programa, porque estamos a 5 minutos de terminar, te quisiera pedir que nos dieras un mensaje final para los maestros, para los estudiantes y para los padres de familia. Bueno, pues primeramente me gustaría agradecer a los directivos de la Escuela El Peñón, que me han brindado esta confianza, su apoyo incondicional para que yo me pueda desempeñar con estos jóvenes, y además invitar a todos los alumnos pues a que se metan a estos clubes que hay en el Peñón, para que igual que como estos tres jóvenes ganadores, pues también ellos en algún momento logren ganar. Yo creo que todos ellos tienen la capacidad, ¿no? Tienen la capacidad. Lo único que falta es la decisión de cada uno de ellos, comprometerse con ellos mismos, pues decir, lo voy a hacer y voy a luchar hasta no ganar. Y entonces, pues ese sería mi mensaje. Oye, y aparte de ganar, el gusto por la ciencia, ¿no? Claro que sí, porque pues aparte de ganar, pues es yo creo que, digo, en mi caso, estudié matemáticas, entonces sí, le deben a uno gustar, ¿no? Para sentirse bien con uno mismo, ¿no? Hacer lo que uno hace. Claro que sí. Pues agradecemos mucho a Héctor Iván España Toledo. Sí. Mucho gusto, Héctor, y muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por invitarme. A Brian Olvera Coyote. Gracias, bueno, Brian. Muchas gracias por invitarnos esta noche. Denilson Guadalupe Flores Ayala. Pues fue un gusto estar con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro. ¿Algo, profesor, que quieran comentar antes de irnos? Pues que a los jóvenes, ¿no? Principalmente que pues le echen ganas, que pueden llegar a lo alto. Todos pues podemos llegar a lo alto. Apóyalos, pues la familia, que apoyan a sus hijos, el gobierno principalmente. que apoya a todos los estudiantes, tiene un gran futuro, es el futuro de México. Denilson. Pues sí, que empiecen con... que sea, sus metas sean como una escalera, vayan subiendo poco a poco, pero que puedan lograrlo sin que pues tengan un tropiezo en ese camino que llevan. Héctor Iván. Yo los invitaría a aventurarse, porque cuando uno se aventura descubre nuevas cosas, y ese es un gusto agradable cuando uno se aventura. Muy bien, pues vámonos a la aventura, ¿no? Todos de aventura hoy. Profesor Enrique Barrera Herrera, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer. Muchísimas gracias. Y quiero agradecer principalmente porque ellos costearon su viaje desde Jonacatepec hasta acá. Lamentamos de verdad no tener los recursos suficientes para poderlos traer nosotros, pero bueno, les agradezco muchísimo que a pesar de que ustedes tuvieron que costear su viaje, estén aquí con nosotros. El Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec les agradece, y pues todos los que estamos presentes. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y los esperamos próximamente a que nos traigan cuenten nuevos logros. Así es. Sí, así es. Bueno. Muchas gracias, profesor. Y bueno, nos despedimos en esta noche, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, www.radioitv.jutepec.gob.mx. Los esperamos aquí la próxima semana con más en Educación al Aire. Y los dejamos con una pieza musical, la voz de Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios. Gracias, chicos, hasta la próxima. Gracias, Farid. Hasta luego, noche. Farid. Bye. Ha sido todo por hoy. Escucha nuestra próxima emisión el viernes a las 6 de la tarde. Educación al aire, en donde educar es una responsabilidad compartida.